Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Camino por el espacio, respiro, registro cómo me siento. ¿Cómo está mi cuerpo hoy? ¿Cómo me predispongo para la escucha de este programa? ¿Cómo me brindo desde mi rol de oyente? ¿Cómo percibo la vibra que sale del parlante? El parlante que transmite en este momento, mis hijos están con el padre. Programa radial que lleva 10 años en Radio La Retaguardia. 10 años, Silvio. ¿Qué otra cosa ha durado 10 años en una vida? Nada. Oh, misterio que corre por las venas de este programa, sacude el trabajo de una década musical. En operación técnica, Nacho Álvarez acompañándonos en esta noche. En una radio donde yo estuve había un operador que cuando lo nombrábamos saludaba subiendo el volumen de la música. Era como mostrar su presencia en los programas de radio. Después cuando yo fui operador lo quería hacer y nunca me entendían. Quedaba superpuesto la música a la gente que hablaba al micrófono. Y del otro lado de esta consola, de este Meet interprovincial, estamos hablando con Silvio, que se encuentra en Villa Ciudad Parque, donde ganó Grabois. Ahí está, sí, en realidad ganaron los que no fueron a votar. El porcentaje fue mayor que el que obtuvo el señor Grabois. ¿Cuántos no fueron? Están con el padre a boca de urna, y más de un 30% por ahí. Después te doy los guarismos. Un programa que da los guarismos muy tarde y que se emite por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, Braulio. And all in

Muchas gracias, Sofía, un gusto. Gracias, un abrazo. Hola, si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Saltamos, claro que sí, la primera media hora, la valla de la primera media hora de este programa. Vaya que fue linda la entrevista con Sofía Acoto. Y ahora se viene, porque como decimos en este programa, el que madruga te vele lo ayuda. Ha llegado. Y al que trasnocha, Dios lo abrocha. Y al que trasnocha, Dios lo abrocha. Ha llegado al programa Carla Surrián. Muy buenas noches, Carla. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Está acá con las patas arriba de una silla. Está muy, muy distendida, Carla. Llegó. No, tremendo. Puse me una dijeron silla. Que es viernes y mi cuerpo lo sabe. Claro, es la famosa distensión radial. Y hablando cuerpa. De turismo y de viajes, entonces, vos estuviste ¿qué hay que viajando, hacer? Braulio. ¿Qué hay que hacer, ¿verdad? Cuando soy turista? No entendí. Sostener un municipio. Vos estuviste viajando, ¿verdad, Braulio? Anduviste por otros pagos. Ah, ya entiendo lo que me estás queriendo preguntar. Sí, fui a Cañuelas a hacer una entrevista, ¿de eso me estabas hablando? Ahí está, porque fue ya hace tanto tiempo. Y hará, sí, un mes fue, sí. Estuve visitando el proyecto agroecológico Pachamama Culiparri, 16 hectáreas en los alrededores de Cañuelas. Estuve charlando ahí con Gabriela y Rodrigo. Nada, la verdad, gente interesante para hablar. Ahora gente a la que uno le rompe un poco las bolas porque vas y dejan de trabajar para atenderte, ¿no? Claro. Charlando una hora ahí tomando mate. Bueno, fue una hora que tuvieron que interrumpir su labor, que es mucha realmente. La triste faceta.

empezaran a trabajar, ¿no? A buscarse un trabajo digno. Y está bien, está bien. Hablando de eso, me hace acordar, fue el cumpleaños de San Martín ayer, ¿no? Sí, cumplió ya. ¿Cuántos cumplió? Y un montón. San Martín también, ¿no? Esto, guerra de la independencia y todo. Una cosa que hizo fue expropiar a los españoles que se habían ido. Ah, ¿te fuiste? No, porque había españoles que decían, che, mejor nos vamos. Nos vamos, bichi. Y se iban. Y quedaba la casa ahí. Expropie, se decía San Martín. Se quedaba con el rancho. Le puso impuesto a los vinos que se exportaban, porque decía primero acá. Expropiese. Todo esto mientras organizaba la guerra de independencia, ¿no? Porque poco tiempo. San Martín expropiador de principio a fin, como decía esa obra de teatro que vi en una escuela. Muy bien, entonces queda prometida la parte más extensa de esta entrevista. Sí, sí, sí. Muy bueno, cuando dice, en estos años que llevo intentando acercarme a la agroecología, escuché más gente que sabe de agroecología con tecnicaturas y todo, que gente que elige arremangarse. Muy bueno. Vienen y te dan cátedra de economía social y están mirando las ofertas del Coto. Y sí, ¿no? Qué difícil. Qué difícil se me hace arremangarme en este viaje. Bueno, Braulio, ¿te parece pasar ahora a temas más citadinos? Sí. Dejar este campo primitivo en donde la gente se agacha, se ensucia las manos con tierra. Lavémonos, mira, te invito, entremos a este shopping de la empresa IRSA. Lavémonos las manos en su baño con ese jabón aromatizante. Sí. Ya como huelen mis manitas. Y vamos a los hitos de la corrupción inmobiliaria en CABA. Viajamos a los pagos de Carla Zurrián, estamos hablando del barrio de San Telmo. La empresa que nos toca hoy de corrupción inmobiliaria se llama Astor San Telmo. Nunca la había sentido nombrar, ¿eh? Nunca. Mirá que escuché un montón de nombres de empresas yo en mi vida, ¿eh? Este es en realidad el nombre del proyecto. La empresa se llama TGLT. Que es un conglomerado de empresas en donde tienen acciones IRSA, que ya es conocida, y el grupo Caputo, el grupo de Macri, el amigo de Macri. Sí. Bueno, esta empresa, Astor San Telmo, consiguió un permiso ilegal para construir un edificio del doble de la altura permitida en el casco histórico. En media manzana, ubicada entre las calles Perú, Bolívar y la avenida Casero. El Observatorio al Derecho a la Ciudad, que es de donde estoy sacando esta información, logró, junto a otra organización, Basta de Demoler, frenar esta obra, Braulio. En este momento está frenada. ¿De cuántos metros va a ser el edificio que duplica la cantidad permitida? Uy, tendría que ahora ojear el código urbanístico para ver cuál es la permitida en esa comuna. Sí, o que te digan cuántos metros iba a medir este edificio. Escúchame. Pregúntale al portero. ¿No está el portero ahí ya? ¿No construyeron ya el portero? Ah, pará, ya sé qué hora es. Ah, mira acá, no, Carlita acabo sabe. De caer porque yo la estoy buscando y dije, pero pará, ¿dónde está esta obra? Porque la mayoría de las obras en casco histórico lo que hacen es dejarte la fachada. Sí. O las que son, no sé, tipo anteriores a los 2000. No, perdón. Las que son anteriores al 2015, ponele. Sí. Vos ves la fachada del edificio y arriba de la fachada, tipo tradicional, ¿no? De casa tana vieja alta, tenés como pisos de vidrio, tipo con todas las vidrieras altas, como una cosa así como si fuera un edificio del 1800, 900 a otro edificio súper moderno arriba, claro. La mitad y la mitad tenés. Tenés varios que son como así. El yin y el yang viene a ser. Sí, una cosa súper rara, estéticamente horrible. Pero bueno, y tipo todas tapadas las ventanas y las puertas, eso que me parece tremendamente feo. Solo te dejan tipo la mampostería. Como... Ah, las ventanas de la casa original tampoco quedaron. No. Olvídate, no. Está todo tapada, lisa, o sea, tipo, horrible. Pero sí, esa obra de la que habla está parada hace un montón igual. Ah, mirá. O sea, ya en pandemia estaba parado, me acuerdo, y ahora sigue parado. O sea, ves que están como levantando, digamos, porque ves todas las maderitas, viste, de construcción. Sí. Pero no, nada. Nada. No hay nada, tipo. Testimonio de primera mano de una vecina de la zona. Te cuento... Primerísimo. Otra información sobre el gobierno de la ciudad. En 2023 la RETA utilizó 77 millones por día. Debe ser de pesos. 77 millones pesos, por día. 77 millones de porteros. En publicidad y propaganda, Silvio. 77 millones de pesos por día. El presupuesto destinado en los primeros 6 meses del año en facilitar el alquiler en la ciudad... Garantía BA y planes de alquiler BA equivale a menos de un día de propaganda. Esto dice el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires. Se publicó la ejecución presupuestaria de estos primeros 6 meses del año. Bueno, esto ya lo acabamos de decir. Pasó a ser en este año 13.900 millones. Era antes, ahora 77,4 millones por día. El número es tan exorbitante que supera por mucho el destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un presupuesto de 57 millones por día, y al de agua potable y alcantarillas, que tuvo 35 millones por día. Un mes de publicidad de la RETA equivale a 46.200 subsidios habitacionales. Tranqui. Un mes de publicidad de la RETA equivale a todo el presupuesto destinado hasta ahora a infraestructura escolar. Un mes de publicidad. 9 días de publicidad de la RETA equivale al presupuesto destinado a la Dirección General de la Mujer. Cada día de publicidad de la RETA equivale a un tomógrafo para un hospital público. O un tomógrafo para un hospital privado también podría ser. Esta es la comparación con las canchas de fútbol que siempre usa el periodismo. Cada mes de publicidad de la RETA equivale a 2 escuelas primarias nuevas. Y pero la escuela te la rompen, la publicidad queda linda. Sí. Yo prefiero toda la vida la publicidad. Sí, y además ya debería existir el Ministerio de la Publicidad, ¿no? Con todo ese presupuesto que utilizan. ¿Por qué no se crea el Ministerio de la Publicidad? Y otro dato de la RETA y asociados a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y acá sí dicen de altura, Braulio, otro convenio urbanístico en San Juan y Alberti, en la esquina. Ah, sí, de San Cristóbal. En esta esquina, San Cristóbal, exacto. Se aprobó un convenio urbanístico para la construcción de una torre de 74,6 metros de altura con una capacidad constructiva de... 19.455 metros cuadrados, ubicación. El convenio. ¿Esto que estás haciendo es una crítica constructiva? Claro, totalmente, con portero incluido. El convenio fue aprobado por la ley 6477. Los convenios, aclara el Observatorio del Derecho a la Ciudad, son excepciones a la planificación a cambio de dinero. Así nomás la ecuación. Y los beneficiarios de este convenio son Larguía AJ, Maquiavelo T y Maquiavelo N. No puede ser. Maquiavelo N, justo. Bueno, estos son los beneficiarios del convenio de otro hito de la corrupción inmobiliaria. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar como niño, jugar, une a la familia y alimenta. La familia y alimenta, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Baja, baja, baja, baja el dedo índice. Nuestro operador Nacho Álvarez. Significa que entramos en la ruta zigzagueante final de Mis Hijos Están con el Padre Braulio. Y queremos hacer un llamado a los compañeros y compañeras de la retaguardia, porque Carla está encontrando unos dibujos que le gustan mucho acá en el estudio y tiene la duda de quién es la persona en situación de dibujante. Ya lo vimos, ya lo vi en varios lugares, lo vi en la biblioteca, lo vi colgado en un mueblecito. ¿Cómo podrías transcribir, describir con palabras lo que es este dibujo? A mí me suena a Botero. Es una ilustración como de un rostro medio rústico, como con rasgos exagerados. Ah, ¿te suena a pueblo originario a vos? No necesariamente, pero bueno, ¿por qué rústico? Siempre se le da rica a pueblos originarios. No, no, porque no por lo que estabas diciendo, sino por lo que estaba yo observando en el dibujo. ¿Ves ahí otro? Estos cachetes grandotes, qué sé yo, la verdad no tengo idea, seguro que está mal. Sí, o esto, o las mujeres de Botero, me suena. También, puede ser. ¿Silvio? A ese cuadrito que tenías en tu casa, que una vez usamos de logo del programa. De sí, ese el ecuatoriano, Guayasamín. Nos mandó Guayasamín, sí. Me da es esa. Verdad, tiene esa onda también. Entonces estamos buscando al autor de estos dibujos. Al dibujante. Pedro, dice Nacho, ya lo encontramos. ¿Quién será Pedro? Pedro Ramírez Otero, porque había otro Pedro antes acá que se fue, y desde que se fue lo criticamos, porque así debe hacerse. Mi abuela decía los elogios de espaldas, pero en este caso no, criticarlo. Pedro ¿Y Tato, ¿te acordás, Braulio? ¿No? El otro Pedro. Pedro Tato, perro gato. ¿Te acordás, Braulio, sí, que en la semana anterior está Emiliano de la Biblioteca del Parque Avellaneda? Sí, cómo no me voy a acordar. Le queremos hacer un regalo de un minuto de duración, justo en el cierre, con la difusión de las actividades de la Biblio. Dale, genial. La Biblioteca del Parque Avellaneda es gestionada desde 2018 por vecinas y vecinos que de forma voluntaria mantienen el espacio abierto a la comunidad del parque. En este momento somos 3 personas quienes integramos el grupo de trabajo. La biblioteca no está institucionalizada, por lo cual no dispone de recursos económicos, como así tampoco dispone de un o una bibliotecaria, bibliotecario que trabaje en el espacio. Desde el grupo seguimos tocando puertas para que finalmente esto suceda. Los libros de la colección, los muebles, la computadora, llegaron al espacio donado por quienes transitan y disfrutan de la biblioteca. En esta oportunidad nos encontramos pidiendo, una vez más, colaboración. En este caso, necesitamos estanterías para seguir mejorando la disposición de los libros y así brindar un mejor servicio. Si tenés o podés y querés colaborar, comunícate con el grupo a través de nuestras redes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de lectores, La Biblio. Ah, encienden las luces del estadio, se apagan las del estudio Víctor Basterra, porque este programa está pidiendo pista para despegar, Braulio. Nos encontramos la semana que viene, pero si nos estás escuchando en vivo, viernes por la noche, en La Retaguardia, quédate que ya viene, escuchame una cosita que es mucho mejor que el que está terminando.